No es chiste lo que se está planteando en términos de la reconstrucción del sistema energético argentino. Es un camino muy finito, sí, es un camino muy finito. La inversión y la confianza son caminos finitos, se pierden enseguida. Con este proyecto, la señal que estamos dando es que vamos a sacar el naipe de abajo, que el RTI, todo lo que estamos planteando en términos de inversión, va a entrar en un tembladeral. Cuando Aranguren estuvo en las audiencias públicas, nunca contestó. O sea, de lo que no quieren hablar es de cuánto es el costo real, cuánta es la ganancia que se llevan, que se han llevado durante todos estos años, también con los gobiernos anteriores. Entonces, acá parece que en realidad estamos discutiendo con un bloque de las petroleras. Este es el gobierno que cuando implementó esta política salvaje de tarifazos, en ningún momento se preguntó cuál era la sustentabilidad de las familias argentinas para sostener esta política. Ahí me alcanzaban una factura de electricidad que le llegó a una familia de compatriotas de casi 43 mil pesos de luz que tenía que pagar. Dígame, el presidente, sus ministros que bancan esta política o cualquiera de los colegas diputados que bancan esta política, ¿cuántos trabajadores en la Argentina pueden hacer frente a una factura de ese monto, de más de 40 mil pesos? Nosotros vamos a firmar, como lo hicimos en la Comisión de Obras Públicas y en la Comisión de Defensa a la Competencia, y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que el Ministerio de Energía sea el ministerio para todos los argentinos y no solamente el ministerio para los intereses económicos del sector empresarial.